El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Somos radios populares de todo el país que producimos diariamente este noticiero que se escucha en todas las provincias. Comenzamos con nuestra única edición de hoy jueves 16 de enero de 2014. Y comenzamos en Neuquén porque allí es muy complicada la situación generada por el incendio que se reavivó en la zona del lago Rucachoroy, cerca de la ciudad de Aluminé, en el sur provincial. Una zona donde hay hermosos bosques de la tradicional araucaria patagónica, un árbol nativo que puede llegar a tener 1000 años de vida, una zona donde hay muchas comunidades mapuches. El fuego estaba descontrolado hasta ayer, y para conocer un poco más estamos en contacto con nuestro compañero Rubén Salazar de la radio mapuche Aletuy Guñelfe, una emisora integrante de Farco que está ubicada en esa zona en pleno territorio ancestral mapuche. Hola Rubén, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda, ¿cómo andás? Sí, buen día. Bueno, además para ahí, para la gente mapuche seguramente que están... Estas radios sabemos que llegan en muchos lugares. Sí, por ahí, bueno, comentarle un poco la situación del incendio que está descontroladamente, que ha empezado, bueno, hace más de 20 días ya el incendio. Así que, bueno, hay por suerte que hay mucha gente trabajando también, hay gente de la provincia, de Nación, así que bueno, eso es lo que tenemos por ahora. Así que bueno, por ahí seguramente me va a hacer algunas preguntas que yo le voy a estar pudiendo responder. Rubén, ¿y cuál es la principal preocupación? Hay muchas familias que viven en la zona de los incendios, también por supuesto imaginamos que la tristeza que debe dar ver quemarse las araucarias, esos árboles milenarios que tienen ahí en esa zona. Sí, eso es así, por ahí bueno... Es muy preocupante, muy muy penoso para la gente mapuche por ahí, como nosotros, o sea, que vivimos cerquita aquí también. Sí, o sea, la mayoría de las comunidades que tienen muy cerca la casa, bueno, que alguna gente también fueron evacuadas. Así que, bueno, eso preocupa mucho y, bueno, ojalá por ahí, bueno, se está haciendo todo lo que se pueda, ¿no? Rubén, y... Por el momento, el pronóstico que dice que va a haber lluvias, ¿para cuándo? Porque por ahora hay sol y mucho calor y mucho viento, ¿no? Sí, eso es así. Más o menos el pronóstico teníamos para el fin de semana, que podía ser una lluvia, así que estamos también esperando también a partir de eso, de que llueva. Yo digo que la única forma que podamos parar el incendio con la lluvia, porque bueno, la naturaleza es más o menos así, ¿no? Rubén, ¿y tienen idea de cómo se inició este incendio? Sí, ya esto, eso ya fue, bueno, fue intencional, así que bueno, fue de una persona que ya, esa persona ya está más demorada. Ajá, ¿y cuál es la intención de iniciar un incendio en esa zona? Y no, o sea, esa, pero ya eso seguramente que va a ser pues para evaluarlo y bueno, eso. Bueno, Rubén, y ustedes en la radio están siguiendo atentamente todo lo que pasa y contándolo a las distintas comunidades de ahí de la zona, ¿no? Sí, o sea, en esa, bueno, estamos a partir de las 6 de la mañana, especialmente hasta las 12 de la noche, transmitiendo todo lo que está pasando y bueno, toda la información, ¿no? Porque mucha gente aquí de la comunidad también está haciendo parte del incendio, así que mucha también, esa es la alerta que tenemos que tener también aquí en la radio Aletuy Guñelfe. Rubén, o sea, está trabajando gente del gobierno nacional, del gobierno de la provincia, y también los pobladores de ahí también están dando una mano. Sí, es así, sí. Bien, y hay helicópteros del Plan Nacional de Manejo de Fuego que sacan el agua hay del un lago. Helicóptero y tres aviones. Tres aviones. Y más o menos personales son 150 más o menos que están en el incendio. Bueno, Rubén Salazar de la radio Aletú y Guñelfe, te agradecemos muchísimo el contacto y seguimos comunicados para ver qué pasa. Ojalá que vuelva que llegue la lluvia a la zona para que se deje de destruir ese hermoso lugar que es el territorio mapuche. Ojalá que sí. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a usted. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Los supermercados chinos firmarán mañana el acuerdo de precios con el gobierno. Así lo informó en un comunicado la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas de la República Argentina, una de las cámaras que agrupa a estos autoservicios. En total serán 80 productos que se comprometen a mantener en su precio. Esta semana habían presentado 30 productos, pero en las últimas horas llegaron a 80 y podrían sumarse más. El 70% van a ser artículos de grandes marcas, pero se irán incorporando productos elaborados por pequeñas y medianas industrias y por cooperativas. El acuerdo en los superchinos primero se pondrá en marcha en la capital federal y el Gran Buenos Aires, y en 2 o 3 semanas se extenderá al resto del país. Así lo explicaba el representante de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas, Miguel Calvete. Puntualmente ya hemos llegado a acordar en estas últimas 48 horas 80 productos que con su variedad de packaging y demás pueden ser más también. Va a haber un afiche en aquellos comercios que están adheridos, donde van a estar el listado de estos 80 productos, y puntualmente la forma de publicidad el gobierno lo va a hacer a través de los medios masivos de comunicación. Estos 80 productos pertenecen prácticamente en un 70% a las grandes empresas, pero van a ir incorporándose con las pequeñas y medianas industrias y las cooperativas. Estamos hablando de un acuerdo que es un acuerdo dinámico, en el sentido de que se pueden incorporar algunos productos más, al igual que algunos productos regionales en distintas zonas del interior del país. Cuando el acuerdo se nacionalice, en principio va a tener alcance para los otros servicios chinos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y luego estimo que en las próximas entre 2 y 3 semanas se va a regionalizar y a nacionalizar en el interior del país y en las distintas ciudades como Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza. Y nos vamos ahora a Córdoba, porque allí sigue siendo preocupante la crisis hídrica que afecta especialmente a la zona de las Sierras Chicas. Recibimos a nuestro compañero Bruno Ditre desde Radio Nexo de Villa Allende. Hoy por la tarde habrá una reunión clave entre intendentes del corredor de las Sierras Chicas y el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, Fabián López, para analizar el tema de la crisis hídrica, problema que aqueja y preocupa a los vecinos de la zona. Daniel Salivi, intendente de Mendiolaza, analiza la realidad de dicha localidad. Ha sido complicado, digamos, en algunos momentos. Y cuando se realizan los cortes, esto es lo que siempre decimos, cuando uno dice un corte de 12 horas, también haciendo de 20 a 24 horas. Cuando uno dice corte 24, también haciéndose a 36 o 40 horas. Esto porque, sobre todo en los lugares bajos, no pasa, pero en los lugares altos, en donde el sistema se va así hasta que vuelve a recuperar y vuelve a dejar, digamos, que pasa mal. Entonces hay que estar atendiendo, sobre todo en algún sector del sol, en algún sector del centro, en algún sector de Mendiolaza y el Alto, hemos tenido que asistirlo a través de cámaras. Por su parte, compañeros de la agrupación Guardianes del Monte nos cuentan su preocupación. Está el tema del agua, que sabemos que es prioritario en la región de Sierras Chicas y en Mendiolaza, que es donde nosotros vivimos puntualmente, donde hay un barrio con todavía 6.000 habitantes que no tienen agua corriente. El resto no tiene agua potable, agua así corriente, claro, pero no potable, porque toda la localidad se abastece de agua envasada para el consumo. O sea, hay agua corriente, pero no potable. Entonces, es como ya una especie de burla. Una semana sin agua, vuelvo a reiterar, hasta que venga ese camión que uno paga de su propio bolsillo para que te provea de este líquido vital. La reunión entre los intendentes y el ministro comenzará a las 18 horas en la localidad de Río Cebados. Las autoridades municipales le pedirán por obras de carácter urgente. Para Informativo Farco, desde Nexo FM, informó Bruno Ditre. Policías de Córdoba y Entre Ríos vuelven a incitar a levantamientos. En Córdoba, 4 policías fueron sancionados por convocar a nuevas protestas como las de diciembre pasado, a través de sus esposas. Las mujeres de los policías van a protestar hoy por la tarde frente a la jefatura de la fuerza en la capital provincial. Mientras tanto, en Entre Ríos, el denominado grupo de policías autoconvocados, que inició la protesta el mes pasado en la localidad de Concordia, planea sumarse a la protesta que van a realizar los empresarios rurales en la Ruta Nacional 14. Recordemos que allí en Entre Ríos, el gobierno de Sergio Uribarri finalmente no dio el aumento arrancado mediante extorsión en diciembre del año pasado. El otro gobierno, que tampoco cumplirá con el acuerdo que firmó en medio de un levantamiento policial, es el de la provincia de Chaco. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la única edición de hoy de Informativo Farco, en este jueves 16 de enero de 2014. Tuvimos Pepe Frutos en la conducción y los corresponsales de la Red Nacional de Farco en la producción de este noticiero. Nos vamos a volver a encontrar mañana. Recuerden a todas las radios que pueden tomar nuestras transmisiones, tanto del Festival Precosquín como del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, ambos en la provincia de Córdoba. Para más información, ingresen a nuestra página de internet www.farco.org.ar. Nos reencontramos mañana. Buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Espacio publicitario. Argentina en noticias. A los 83 años murió el poeta y escritor argentino Juan Gelman. Nacido en Buenos Aires en 1930 y galardonado con varios premios a lo largo de su extensa carrera, el escritor y militante falleció en México, donde vivía desde hace más de 20 años. Gelman conjugó la prosa con la vocación revolucionaria y la búsqueda de justicia por sus hijos y nuera desaparecidos. Más de 30 obras que integran la producción del poeta testimonian un compromiso ético y estético. Indagan sobre el dolor y componen un legado visceral sobre los años más cruentos de la historia argentina. Por su parte, la presidenta Cristina Fernández decretó 3 días de duelo nacional entre hoy y el viernes por la muerte del poeta argentino. En febrero se pone en marcha el plan Hora Pico sin camiones en accesos a la capital federal. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció un programa para desalentar el ingreso y egreso de camiones de gran porte a la ciudad de Buenos Aires en horas pico y los días domingos a través de un cobro adicional en los peajes de 185 pesos. La medida creemos que va a generar un ordenamiento muy importante en el tráfico. Va a achicar los tiempos de ingreso a la capital federal, como así también los tiempos de salida de la capital federal a los miles y miles de argentinos que vienen todos los días a trabajar acá. Va a bajar la cantidad de siniestros viales. Por supuesto que va a haber un menor costo de combustible, porque va a ser mucho más eficiente el tiempo del viaje. Menos horas hombres de trabajo y, por supuesto, menos contaminación ambiental. El turismo interno se incrementó más del 60% en la última década. Así lo señala un estudio realizado por el Ministerio de Turismo, y destaca además que las inversiones en alojamiento aumentaron casi 1.500% entre 2003 y 2011. Según el relevamiento, el número de turistas que vacacionó durante el verano en el país ascendió casi al 55%, más de un 60% en la temporada invernal y un 98% durante los fines de semana largo. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. La ronda se hace grande y transmite para todo el país. Del 10 al 19 de enero, FM La Ronda de Colonia Carolla, provincia de Córdoba, realiza una completísima cobertura del Festival de Jesús María y lo comparte con todas las emisoras Farco. Todo el color y coraje, toda la goma y el folclore se vive por radiolaronda.com.ar y se escucha por las radios hermanas del Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.farco.org